52 16 15 70, si no se acercan acá a Manzana de Casa 15 del barrio La Gloria. Bien, vamos a comentar ahora y tenemos una llamada telefónica. Sí, vamos a hablar sobre lo que pasó este sábado sobre el D2 que se entregó al Ministerio de Seguridad, que era sí un centro de detención que funcionaba en el Palacio Policial de la provincia de Mendoza. Estamos con la comunicación con Daniel Tagarelli. ¿Cómo anda, señor Tagarelli? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Buenos días. Queríamos saber cómo fue este evento de la entrega al Ministerio de Seguridad del D2. Una corrección ahí, el intento. No es al Ministerio de Seguridad que se entrega. Eso es una transferencia que se hace del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Del edificio ese y concretamente la Subsecretaría de Derechos Humanos a mi cargo. Bueno, esa aclaración quería hacer. Correcto. Bien, ¿cómo estuvo esta entrega? ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vivió este momento? Y la verdad que muy emotivo. Fue un acto, la verdad, muy cruzado por emociones muy fuertes, digamos, que esto es una lucha de más de dos décadas, 27 años, y esa lucha se encuentra con un gobierno receptor a estas demandas, y por eso es la decisión del gobierno 499 de efectivo la entrega de este edificio a los derechos humanos. Así que a partir de el sábado se ha producido un hecho histórico en la provincia de Mendoza, como te digo, de... Se ha cortado un poco la comunicación, vamos a ver si podemos comunicarnos juntamente con él. Bien, esto, como él aclaraba, sí, esto fue un evento muy importante. También fue algo muy importante también para nosotros, para la radio comunitaria Cuyum, porque se volvió, sí, y se rescató un lugar muy importante para la memoria de lo que fueron los presos políticos. Y bueno, el D2 fue también muy denominado en ese entonces como un centro de detención muy agravante, sí. Y este D2, sí, es bueno que se haya recuperado para poder restaurar la memoria de lo que fueron los presos políticos de Mendoza. Buenísimo lo que se hace acá en el país, porque nosotros en Chile todavía no hemos podido, o sea, se está recién haciendo eso y falta muchísimo. Acá los llevan mucho más adelantados las cosas de recuperación de, ¿cómo se llama? De la memoria. De la memoria. De D2. Ajá. Bien, también en el informe habla sobre el tema de que sí habían presos políticos de Chile, Bolivia, mirá, Uruguay, Brasil y Perú. También vamos a estar preguntándole sí sobre cómo fue la presencia de estos presos políticos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Claro. Yo pienso que la mayoría de los presos que han venido, que se han hecho allá en el país. Bien. Recuperamos la comunicación telefónica con Daniel Tagarelli. Señor Tagarelli, disculpen las molestias, que se haya cortado la comunicación. Sí, no, que estoy en un lugar, no hay mucha señal. No, bueno, agradecerle a ustedes, a toda la militancia de Organismo de Derechos Humanos en Mendoza. Le decía que a partir de este día yo estaré abierto, ya empezamos a hacer los tratados. Las oficinas que corresponden ahí, ahí va a funcionar, aparte de los organismos de derechos humanos, la Dirección de Protección de Derechos, la Dirección de Promoción de Derechos. Así que ahora, esta semana, va a estar abierto a toda la sociedad de Mendoza para que sea un espacio de memoria y, bueno, que la misma sociedad se organice a través de estas oficinas del gobierno de la provincia y de los organismos para hacer actividades culturales, teatrales, actividades políticas, actividades de memoria, de verdad y justicia. La verdad que hemos estado esperando mucho tiempo esto así. Ahora hay que ponerse a trabajar sobre eso. Sí, me imagino que es un trabajo bastante arduo sobre esto, sí. Una pregunta le quería hacer, ¿cuál es la importancia que ven desde allí para la provincia recuperar este D2? ¿Que ven desde dónde pasamos? Que ustedes, ¿cuál es la, cómo ven qué importante es recuperar el D2? Y mirá, es una importancia, como te decía, histórica, porque ese lugar, a lo mejor no todos los mendocinos lo saben, pero ese lugar fue un lugar... o sea, ¿cuánta población habrá ido a sacar su certificado de buena conducta, a hacer trámites en ese edificio? Y a pocos metros de ahí donde se estaban haciendo esos trámites, estábamos con los compañeros y las compañeras en las celdas y en los sótanos, en un marco de tortura y de muerte de compañeros. Entonces, la verdad que es muy importante la difusión que nosotros vamos a hacer de cómo funcionó, cómo operó el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza en ese edificio, que realmente fue un, como te digo, un ícono del terror en Mendoza. Entonces, yo todavía me encuentro con gente en la calle que me dice, bueno, pero realmente acá funcionaba un espacio de eliminación de personas, y fue así, digamos. Así, a nosotros nos tenían secuestrado, en mi caso particular, del año 75, desapareció en ese lugar. Y bueno, como todos los espacios del terror, ponían las radios fuertes para que no escucharan los gritos nuestros. En fin, la población de Mendoza ha estado concurriendo a ese lugar, y a pocos metros de ahí nos estaban matando compañeros, torturando. Entonces, creo que hay que hacer una gran difusión cómo funcionó y cómo empezó a operar el terrorismo de Estado en la preparativa del golpe de Estado. Esto también lo quiero remarcar porque por ahí no se sabe, no se difunde mucho. Se dice que a partir del 24 de marzo del 76, que fue el día del golpe, pero en realidad el terrorismo empezó a funcionar mucho tiempo antes. Nosotros estábamos secuestrados en el año 75 ahí. Fue toda una operación de preparación, de eliminación de compañeros para preparar el golpe de Estado que ocurrió después del 24 de marzo. Así que todo esto, hay que hacer mucha pedagogía con esto, mucha información, para que obviamente nunca más vuelva a ocurrir semejante catástrofe en la Argentina. Bien, aclaramos también para toda la audiencia que no sabe que el señor Tagarelli también fue preso político, ¿sí? No, ¿es cierto esto? ¿Que yo fui preso político? Sí, yo estuve desaparecido en ese lugar, como te decía, en el año 75. Después nos trasladan a otro campo de concentración acá en Mendoza, que es la Compañía Octava de Comunicaciones del Ejército. Y bueno, ahí conjunto con varios compañeros más, particularmente con un gran amigo mío y militante de aquella época, Luis Moriña, que todavía está desaparecido. Prácticamente Luis lo empezaron a matar ahí en el D2, a pocos metros donde yo estaba con él. Como dije en el discurso del día sábado, nos estábamos ayudando entre los dos, nos tocábamos las piernas como para darnos fuerza, pero bueno, Luis no pudo aguantar la tortura y finalmente en ese otro campo de concentración en el ejército se le apagó la voz. Hoy día nosotros somos la voz de esos compañeros, así que, bueno, mi periplo fue como la de muchos compañeros de ahí, de ese campo de concentración en el octavo de comunicación, en la cárcel de Mendoza, después la cárcel de La Plata, en fin. Como la de muchos compañeros que pasamos por las garras del terrorismo Estado. Bien, también para ya finalizando así la entrevista, quisiera que me comentara sobre el tema de los presos políticos latinoamericanos que estuvieron presentes, tanto de Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú. Estuvo muy bueno, realmente estuvimos trabajando con algunas exposiciones muy muy fuertes, muy buenas, de mucha información desde el día viernes, el sábado y el domingo. Ayer concluyó el foro, y este foro fue un foro latinoamericano que se hizo por primera vez acá en Mendoza, y vino gente de renombre internacional, como Estela Calón, una periodista que hace una investigación de fondo, fue corresponsal de guerra en Centroamérica, una periodista norteamericana que también hizo una investigación del Cóndor. En fin, un foro muy importante de los países de Latinoamérica, y ayer a la tarde ya quedó constituida una comisión latinoamericana de tres representantes por cada país. Tengo el orgullo de decirte que fui elegido como uno de los representantes de la Argentina para ese foro latinoamericano, que va a trabajar como un órgano consultivo, cuanto menos, del Parlasur. Así que muy buena la actividad de ese foro, y seguiremos trabajando para la difusión y la defensa de los derechos humanos, ya no solamente en Mendoza, en la Argentina, sino en Latinoamérica. Bien, desde aquí, desde la 89.3, queremos agradecerle por su lucha y por la lucha de todos los que trabajan allí en el foro de latinoamericano. Y queremos también que sepan la importancia que ha sido la recuperación de este dos, tanto para los medios comunitarios y como la sociedad, para que esto, que en su momento fue algo impune, pueda por lo menos quedar como una memoria de que hubieron luchadores tanto como usted y como todos los presos políticos latinoamericanos. Bueno, yo les agradezco la comunicación, y la verdad, yo estoy muy orgulloso de las redes comunitarias como las de ustedes, porque es una nueva etapa en el poder comunicacional de la Argentina, la democratización de las voces, y la verdad que los felicito, sigan para adelante, y nosotros necesitamos mucho de ustedes, necesitamos mucho de las radios comunitarias que se dispersen por todos los lugares, por los barrios. Ustedes son los que demuestran que el poder concentrado, y en este caso de la comunicación, muchas veces desestabiliza a los gobiernos populares. Así que estamos al lado de ustedes y seguiremos la lucha. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la comunicación con Daniel Tagarelli, ¿sí? Y que una vez más hemos recuperado algo que es nuestro, algo que es bueno para la memoria, ¿sí? En este caso, el D2.